más aquí. Ya no, ya no. Y si me llamas ya no estaré dispuesta. Pues si me escribes ya no esperes. Ya no, ya no, ya no, ya no.